Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Toya, gerente de la entidad en el Eje Cafetero. Acudan a su centro de vacunación más cercano y que accedan a vacunarse contra el COVID-19. Este virus ha afectado a todos los grupos de población, incluyendo niños y muchas mujeres en embarazo, en algunos casos con serias complicaciones. Es necesario esperar si no cuentan con el tiempo de gestación y mantener las medidas de autocuidado como uso del tapabocas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. Y las autoridades confirmaron que una de las víctimas asesinadas en el caserío rural de Purificación en el Tolima era un menor de edad. Avanzan los operativos en la zona. Francis Roballo. Una comisión liderada por la Fiscalía, el Ejército y la Policía se desplazaron hasta la vereda La Esperanza, ubicada a 4 horas del casco urbano del municipio de Purificación, donde se generó este doble homicidio, donde una de las víctimas era un menor de edad. Justamente allí las autoridades tratan de esclarecer si esto obedece a la delincuencia común o a grupos al margen de la ley, así lo dice Cristian Barragán, el alcalde de Purificación. Bueno, las dos personas o chicas son oriundos del municipio de Condal y un menor de edad. Entre ellos recibimos esta noticia, nos mandaron imágenes en donde hacían denuncias de grafitis, en donde hacían alusión a personas pertenecientes a las AUC. En esta zona la comunidad ha expresado que siente temor y justamente pues esperan que las autoridades retomen el control. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Es el momento perfecto para agradecer a esas personas que a esta hora siguen trabajando por la construcción de un mejor país. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:05. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. ¿Qué hacer con los residuos orgánicos de tu finca? No los quemes, mejor reutilízalos. Son varias, digamos, líneas de enfoque de lo que son los tratamientos que uno esperaría hacer este tipo de residuos. El principal sería hacerle un reuso a ese material, ya que tiene nutrientes y podría, de alguna manera, mantener la estabilidad de los suelos del mismo cultivo. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Alerta, porque en el mundo, el 40% de la comida que se produce no se consume y aumenta el calentamiento global. En Planeta Caracol, un corredor de aves y polinizadores en Bogotá. Y la mayoría de jardines con los que cuenta la ciudad tienen un contexto paisajista que no necesariamente pues les brinda un refugio para su reproducción y para que pues tengamos los beneficios que trae para el ecosistema este tipo de especies. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Especiales Caracol y como cada domingo desde las 0 horas y hasta la 1:00 a.m. llego yo, Juan Camilo Ortiz, a acompañarlos desde mi casa en esta época de cuarentena con un recorrido musical que hoy se enfoca en el año de 1993. En la próxima hora vamos a descubrir cuáles fueron las canciones más importantes de ese año en los listados de Estados Unidos especialmente. Pero antes recordemos un poco qué ocurría en el mundo en 1993. Ese año fue declarado como el año de las poblaciones indígenas por la Organización de las Naciones Unidas. También ese año Checoslovaquia deja de existir y se divide en dos estados, la República Checa y Eslovaquia. George Bush firmó el tratado con Boris Yeltsin para que Estados Unidos y Rusia disminuyeran su arsenal nuclear. Y luego Bill Clinton fue elegido presidente. En Colombia ese año, nuestra selección Colombia le ganó 5-0 a la Argentina, y luego de años de dura guerra contra el cartel de Medellín, la policía colombiana en 1993 logró poner fin a la vida del líder de este cartel, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Y mientras todo esto pasaba, en las radios del mundo, la cantante Whitney Houston dominó los listados desde el primero de enero de ese año hasta el primer fin de semana de marzo con su canción más importante, I Will Always Love You, de la película El Guardaespaldas. Aquí está Whitney Houston, I Will Always Love You. Empezamos estos especiales Caracol. Bienvenidos. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Houston perdió ese puesto de privilegio con la canción principal de la película de Disney, Aladdin, donde su versión en inglés fue interpretada por los cantantes Peebo Bryson y Regina Bell. Pero la versión latinoamericana, la que conocimos nosotros, la interpretó Ricardo Montaner con la cantante estadounidense Michelle. Así que escuchemos la versión en español, la que vimos nosotros y cantamos cuando éramos niños y vimos Aladdin. Un mundo ideal. Ricardo Montaner y Michelle. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Apareció el rapero canadiense Snow con su canción Informer para hacer bailar al mundo entero. Esta es la canción que el año pasado el reggaetonero Daddy Yankee usó de base para su canción Con Calma. No sé de me stone me I go blam. I like you bum bum down. Take the man that says that I'm a stone stop somewhere down the lane. I like you bum bum down. Informer. You know say that I'm a stone me I go blam. I like you bum bum down. Take the man that says that I'm a stone stop somewhere down the lane. I like you bum bum down. He said I'm gonna call me now they blow down my door.

That's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love goes. En este año la agrupación británica de reggae UB40 hizo el cover más exitoso hasta la fecha de la canción I Can't Help Falling in Love with You, original de Elvis Presley de 1961. La versión de UB40 estuvo en el primer puesto de los listados durante 7 semanas en todo el mundo. Esta es para subirle el volumen y déjense llevar por esta belleza de canción UB40, I Can't Help Falling in Love with You. De la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, donde cantan las ballenas. ¿Qué pasa cuando un padre abandona a su familia? Lo más reciente de la escritora Sara Jaramillo Klinkert. Este libro explora un tema que es la ausencia paterna, desde el abandono, desde qué pasa con una familia cuando un padre decide abandonarla. Además, Sépalo Decir, escrito por María Paula Alonso. Festival de Lectores y Escritores de Envigado y 12ª Feria del Libro de Manizales. Y no se lo olvide. Cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 2:31 de la mañana. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Caracol Radio sigue al tanto de lo que pasa con los Juegos Olímpicos de Tokio. A las 5:07 de la mañana estaremos pendientes de lo que ocurra en el Centro Acuático de Tokio con la nadadora colombiana Isabela Arcila en sus segundas justas olímpicas en los 100 metros espalda femenino de la Serie 3. Los 16 mejores tiempos clasificarán a semifinales. La tenista japonesa Naomi Osaka, segunda favorita al título, encargada de encender la llama olímpica en la inauguración, debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio con victoria por 6-1 y 6-4 sobre la china Shen Saisai. El golfista español John Ram ha dado positivo para COVID-19 y no podrá competir en las justas olímpicas. Ya son 19 las disciplinas que han entregado medallas en la competencia asiática, luego de finalizar el tiro con carabina de aire comprimido desde 10 metros, el cual dio como ganador al estadounidense William Shiner, con una puntuación de 251.6, haciendo un nuevo récord en la competición. El técnico de la Federación Colombiana de Microfútbol, Jaime Cuervo Lozada, confirmó la fecha y el calendario del Campeonato Nacional Categoría Élite Masculino de Microfútbol, que comenzará en los próximos días. El torneo se va a llamar Liga Nacional. Por primera vez va a tener categoría y categoría B. En la categoría A tendrá alrededor de 35 equipos y en la categoría B va a tener 15 equipos. Jugarán ida y vuelta, si es local y visitante, clasificarán 4 para más adelante jugar ya las fases finales. El torneo empieza el 14 de agosto, irá hasta finales de noviembre y a partir del año entrante la idea es que haya ascenso y descenso y se haga un torneo mucho más largo. Cuervo Lozada confirmó además que los torneos de microfútbol internacionales que estaban programados por la situación de salud en el mundo quedaron aplazados para el próximo año. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Termina tu fin de semana junto a las emociones del fútbol profesional colombiano. Disfruta este domingo 25 de julio desde las 7:50 de la noche. Deportivo Cali, Medellín. La Liga Colombiana la vives en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Escucha la actualidad de Tokio 2020 en Caracol Radio. ¿Cómo van los atletas colombianos? ¿Con qué eventos nos debemos programar? ¿Cuáles son los deportistas más destacados? La agenda, medallas y actividad diaria de Tokio la escuchas en Olímpicos Caracol. Lunes a viernes de 9:00 a 9:30 de la noche. Fines de semana al terminar la tarde. Solo aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Y después de los deportes, seguimos en Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos en el año de 1993, año en el que la banda de hard rock Meatloaf lanzó su canción más exitosa y logró con ella estar 5 semanas en el primer puesto de los listados del mundo. La canción es una balada de poder llamada I Would Do Anything for Love, que mezclaba muchos géneros e influencias. Especialmente se sentía muchos cambios de tiempos. De pronto aceleraban, bajaban la velocidad. Aceleraban, bajaban dentro de esta canción. Y esto hacía recordar a muchos a la banda Queen. I Would Do Anything for Love, Meat Loaf en Especiales Caracol. No. este especial de hoy, la hermana del rey del pop, Janet Jackson, repite, porque en 1993 tuvo otra canción que alcanzó el primer puesto de los listados. La canción se llama Again, donde habla de una relación terminada y que espera no volver a enamorarse del mismo hombre después de ese fracaso. Es una balada bastante romanticona y está aquí en Especiales Caracol. I heard from a friend today and she said you were in town. Bailemos un poco porque esta noche de sábado o madrugada de domingo, como la quiera ver, es para bailar en la casa con los amigos, con las amigas, con la pareja, con la familia o solo, si está como yo solo en su casa, no importa, nos acompañamos y bailamos juntos porque en 1993 la ciudad de Miami por fin pudo poner su sello en el hip hop con la canción Hump, There It Is. Este sencillo fue lanzado por el grupo Tag Team, que hacía toda su música con el subgénero Miami Bass, que era un subgénero del hip hop. Era un hip hop con demasiados bajos y era muy fiestero. Así que prepárense para bailar esto. Hump, There It Is, Tag Team. Party people! My man Steve Rowland, we're kicking the flow. We're kicking the flow. And it goes a little something like this. Tag team, back again. Check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, there it is, hit me. Whoop, there it is, whoop, there it is, whoop, there it is, all you folks what it's all about. Now it's time for to get on the mic and make this mother party hot. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. Boom, there it is. Let me hear you say, boom, there it is. Come on, y'all. Boom, there it is. A little louder. Boom, there it is. Come on, y'all. Boom, there it is. Louder. Boom, there it is. Come on, y'all. Boom, there it is. A little louder. Boom, there it is. Come on, y'all. Boom, there it is. Boom, shaka laka, shaka laka, shaka laka, shaka. Boom, shaka laka, shaka laka, shaka laka, shaka. Boom, shaka laka, shaka laka, shaka laka, shaka. Boom, shaka laka, shaka laka, shaka laka, shaka. Point blank. Gin and juice I drink, invent and vent as a puff on deck. Rock the mic, uh-oh, I crave skin rip. Find a honey dip to dip it in. Slam dunk it, stick it, flip it and ride. That B-double-O-T-Y, oh my. Ooh, that's it, come on, come on. Whoop, there it is, I'm done. Whoop, there it is. Come on. Whoop, there it is. Louder. Up daisies, the underground sound that you have found amazing, outstanding, demanding, commanding, you people dancing. That's a breath taker. I produce, aka the Undertaker. You wanna come down to the underground old school? Here's a shovel. Can you dig it, fool? Can you dig it? We can dig it. Can y'all dig it? We can dig it. As I flow to the plot from the school of old hardcore, keep the folklore wreck. Three to the two and one mic check. Mass skill blow ill on the mess of steel. That's the grill of the microphone I just killed. Party people, it's your party tag team is through. Whoop, there it is, I thought you knew. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Brain Supreme and my man Steve Rowland. Bring it back, y'all. Bring it back, y'all. Bring it back. Here we go. Woo, there it is. Woo, there it is. Woo, there it is. Woo, there it is. Woo, there it is. Woo, there it is. En 1993, una canción de la cantante afroamericana Robin S. terminó convirtiéndose en un himno del house europeo. Originalmente, Robin lanzó una balada en 1990 y no tuvo tanto éxito. Tres años después, el colectivo de música electrónica Swedish House Production le hizo un remix a la canción y estalló en las discotecas del mundo y es hoy en día uno de los himnos del house mundial. Show Me Love, Robin S. y Swedish House Production. Aquí está en Especiales Caracol. Esta también es para bailar. Sube el volumen. We'll be right back. Este año la banda de rock Soul Asylum lanzó una balada de poder llamada Runaway Train, con la que quisieron hacer un llamado de atención sobre el aumento alarmante en el número de personas desaparecidas en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Incluso el video al principio tenía varias cifras de personas que se habían declarado desaparecidas, que no las encontraban y no habían dejado rastro alguno. Runaway Train, Soul Asylum en Especiales Caracol. Burning in my face, a runaway, but it always seems the same. el año terminó con otro número uno de la cantante Mariah Carey y dejó claro que el reinado del pop femenino se lo estaban disputando en ese momento Whitney Houston, Janet Jackson y ella misma, Mariah Carey. La canción con la que cerramos es Hero de Mariah, una balada que conquistó el mundo en diciembre del 93. Soy Juan Camilo Ortiz y nos oímos en 8 días cuando viajemos a 1994 y descubramos qué canciones se escucharon más en ese año. ¡Chao, chao! Este domingo en mi banda sonora, historias de cancha y de vida con el exfutbolista Arnulfo Valentierra. Fue fútbol, pero siempre con la condición de que iba a ser primero una persona y un gran deportista. Y bueno, gracias a Dios lo logré y que la gente siempre te va a recordar por lo bueno y lo buena gente que era. Si ahora la comida te produce ganas de vomitar, puedes tener parosmia. Te contamos de qué se trata. Conoceremos la historia de Michelle Polanco, que a pesar de ser modelo y futura abogada, encuentra en la venta de aguacates su mayor pasión. Y en La Buena y la Mejor, Santiago Cruz. Es que me corta el pensamiento. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Y a la mañana se me Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Son las 3 de la mañana y aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. Hoy llega al país la donación de 3.5 millones de vacunas.